después de la rumba se fuera conmigo. Y hace tiempo quiero confesarte que no dejo de pensarte. Yo me niego a enamorarme, pero tú me convences al mirarme. Es que me mata tu olor. Yo solo quiero tus besos. Amanecer contigo, baby, yo quiero que tu cuerpo sea mío. Al sol, destapa tus sentimientos, tus ganas de hacer el amor. Bésame, que quiero verte desnuda, quiero ver cómo sudas, bebé. Tú quieres que te rescate, que te dé una vuelta en el yate, prefieres vino, champaña, mojé o chocolate. Invita a tu amiga, pero que no te delate. Si quieres que juguemos, te doy jaque mate. Mi baby es otra liga, hay que hacer lo que ella diga, todo Gucci y Ferragamo. Quiero confesarte que no dejo de pensarte. Yo me niego a enamorarme, pero tú me convences al mirarme. Es que me mata tu olor. Yo solo quiero tus besos. Que muchas cosas yo te haría. Amanecer contigo. Poderoso solo para ustedes. Multimillion Records.